Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2831, sábado 9 de septiembre. Bueno, pasado por agua, pues si tenemos huracanes por todos lados, hay que estar informados de lo que está pasando. La depresión tropical que tenemos en el Golfo va a traer mucha lluvia. Y hay que estar bien informados, incluyendo a la península y bueno, el par de huracanes que andan allá dándole en la torre a Cuba y van para Miami, así es de que hay que mantenernos informados y de veras pedirle a Dios que deshaga ese monstruo de huracán que es Irma, categoría 5. Pero por lo pronto quédese aquí con nosotros, fin de semana crioterapéutico, todavía con grandes temperaturas aquí en Mérida. Pero pues nosotros estamos aquí para platicar, conversar con usted. Tenemos tardes de especialistas. Me acompaña aquí en el estudio el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Mi querido Roberto, muy buenas tardes a toda tu audiencia. Como siempre, con el gusto de estar aquí contigo. Y la verdad es que tienes mucha razón en todo lo que estás comentando. El huracán este Irma, categoría 5, sí es un monstruo, es algo impresionante. Yo me acuerdo que a mí me tocó, recién llegado acá, el huracán Gilberto. Correcto. También categoría 5, que definitivamente causó muchísimos daños, pero menos... Yo considero que Isidoro, que fue categoría 4, pero Isidoro se quedó en nuestro territorio dando vueltas. Dando vueltas, creo que fueron 24 horas. Sí, más o menos. En cambio, lo que fue Gilberto pasó y entonces sí fue muy fuerte, pero no se sintió tanto. ¿Qué fue lo que pasó ahora con nuestros vecinos americanos en Houston? Se quedó también el huracán. Se quedó ahí mucho tiempo, a pesar de no ser un categoría 5. Imagínate. No, era tormenta tropical. Una tormenta tropical. Imagínate si hubiera sido una categoría 5. ¡Qué bárbaro! No. Esos huracanes son destructivos. Y bueno, pues hay que rezar. Hay que ayudar ahora, después de ver los destrozos que ocasione, pero... Pues bueno, hay que mantenerse informado y tomar las precauciones necesarias que digan las autoridades. Yo creo que ese es un fundamento importante para que podamos llevar esta temporada de huracanes, que en pleno septiembre siempre ha sido el mes de más huracanes. Pero ahora muy activa realmente, ¿eh? Bueno, pues muchas lluvias. Muchas lluvias. Hemos tenido lluvias casi todos los días, ¿no? Así es. Pero bueno, gran tema, doctor, que nos traes. ¿Cómo va Control Odontológico? Ya, tú feliz de la vida, ¿verdad? Tú sí eres, tú sí has tomado en cuenta estos consejos de la abundancia y la felicidad en tu negocio, ¿ah? No es que los tome en cuenta. Yo creo que de alguna manera, cuando tú actúas bien, las cosas también vienen bien. Gracias a Dios, muy bien, Control Odontológico. Estamos iniciando el nuevo año escolar después de las vacaciones de julio-agosto, que recibimos a varios pacientes del extranjero y también de México, que nos vinieron a visitar aprovechando las vacaciones. Pero ahorita, bueno, pues estamos arrancando a tambor batiente lo que es el año escolar. Gracias a Dios, todo muy bien, mi querido Roberto. Qué bueno, para hacer un cierre de año espectacular. Debemos todos de cerrar este año espectacularmente. Pues aunque venimos, ya entramos ahora sí a la fase de elecciones para el 2018, vamos a recibir cualquier cantidad de publicidad, de información, cochineros, la verdad que estos políticos, ojalá que escucharan estos programas, se los voy a mandar yo por correo para que aprendan algo de cómo... Fíjate, te voy a hacer un comentario. Yo hace muchos años, siempre había recibido diariamente el periódico en casa. Y desde hace ya fácilmente, yo creo que 12 años, dejé de tener la suscripción. ¿Por qué? Porque llegó un momento en el cual estaba tan saturado, como tú lo acabas de decir, del te subes al coche, prendes el radio y escuchas puras situaciones nefastas, pues nefastas, sí, de la política. Prendes la tele en tu casa y también te metes muchas cosas en la cabeza nefastas de la política. Y el recibirlo y levantarte tempranito y ver el periódico y también ver lo mismo, yo decidí cancelar eso. Perfecto. Trato de pensar y de ver cosas completamente diferentes a lo que sí me interesa, por supuesto, pero no me quiero saturar de ello. Cosas que te aporten. Que, ¿no?, me aporten. Que bueno, esa es la intención y la misión que tenemos en Fórmula en los Negocios. Por supuesto. Si bien, mire, amigo, hay que mencionar las cosas relevantes que suceden en el mundo, porque hay que estar informados, ¿no? Claro. Como el caso de los huracanes. Claro, claro. Pero yo creo que hay que saber discernir entre qué quiero escuchar y las cosas importantes, ¿no? Estos pleitos que traen ahora los senadores y los diputados, la verdad que no es relevante para nosotros. Mejor que se pongan a trabajar y que dejen de imagínate, estar echando... Imagínate tú como una persona buena que eres, estar pensando en algún momento de lo que le está sucediendo en nuestro país con el PAN o con el PRI o con el Morena, de situaciones políticas que no realmente no podemos solucionarlas. Es correcto. Y simple y sencillamente vamos a dedicarle un tiempo de nuestro valioso tiempo para analizar esas cosas. Digo, por favor, hay que pensar en cosas positivas. Perfectamente bien. Switch de canal porque... Cámbiale. Precisamente de lo que estamos... Vamos a darle, amigos, esta tarde 5 consejos para la abundancia y la felicidad en su negocio. La primera clave, la primera llave, que así le llaman, es usted debe de aprender a manejar las frustraciones. ¿Qué son las frustraciones? Mire, las frustraciones vienen pues de los errores que cometemos, de los problemas que nos suceden, de las circunstancias que siempre van a ser adversas. Hay mucha gente que me critica por esta frase, pero pues ahí es donde están las frustraciones. Este señor Anthony Robbins, en su libro Despertando al Gigante Interno, tiene un capítulo completo sobre cómo manejar las frustraciones. Y él dice que alguna vez le preguntaron: oiga, pues usted dice que hay que aprender a manejar las frustraciones, pues dígame cómo. Y él contesta y dice: mire, se aprende a manejar frustraciones haciéndolas masivamente. Caray. ¿Por qué? Dice, porque de todas formas vamos a seguir recibiendo frustraciones. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que nos vamos a equivocar. Porque somos seres humanos que vamos a estar en desacuerdo con alguien más. Porque somos seres humanos pensantes que no todo lo que recibimos del exterior estamos de acuerdo, lo que hablábamos de la política. Todas esas son frustraciones. Y las frustraciones, dependiendo cómo tú las tomes, te puede cambiar tu actitud positiva. Lo que claro, tú mencionas que dijiste, claro, oye, yo dejé de escuchar esas noticias negativas, claro, porque te llevaban a una actitud que no te ayudaba en tu negocio, ni no, en tu vida, ni en tus relaciones. Y además, mi querido Roberto, son situaciones que no dependen de ti. O sea, te frustras precisamente porque tú tomas una decisión que sabes que es correcta, pero para que se pueda concretar, no depende de ti. Depende de a lo mejor de la política, del gobierno, de muchas otras personas, y por eso te puedes frustrar. Y entonces nos pueden desviar de nuestro objetivo, claro, sobre todo en el negocio. Entonces por eso hay que aprender a manejar las frustraciones, y las frustraciones hay que hacerlas masivamente para que garantice usted el éxito. Tal vez cambiar el camino del objetivo que tú tenías. Ya viste que el camino que habías decidido no se puede concretar, te frustra, pero entonces puedes caminar por el otro lado y conseguirlo. Y lo vas a encontrar. Claro. Toda historia de éxito tiene tras de sí una cantidad enorme de frustraciones que fueron superadas. Así es. Es la manera más rápida de aprender. La primera llave, ya sabe, yo por eso de aquí aprendí ese dicho que les he mencionado muchas veces. Las circunstancias siempre van a ser adversas, pero no importa, no se preocupe porque las cosas, las pequeñas cosas, no se preocupe por las pequeñas cosas. Y la regla dos es, recuerde que todos son pequeñas cosas. Uh-huh. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Acuérdense que con estas temperaturas, aunque ya bajaron un poco las temperaturas, hemos tenido máximas de 33, 34. Bueno, eso es lo que dice el pronóstico, pero a lo mejor hemos llegado a 36, 38. Pero es calor, es crioterapéutico el fin de semana. Cargue hielera para todos lados. Y mire, esto pues es una recomendación que le damos nosotros, que aprendimos aquí de un doctor que nos dijo que la crioterapia es algo muy bueno y saludable. Así es de que, pues está usted excusado, cargue hielera, póngale lo que quiera y disfrute de su fin de semana. Déjeme darle, mire lo que nuestros amigos de Grupo Modelo están haciendo, la Fundación Grupo Modelo y Voluntarios Modelo, juntos con Semarnat, ecologistas subacuáticos y alumnos del CONALEP, limpiaron los cenotes y sembraron 100 árboles en Tizimín y también sembraron 1000 árboles en el Paseo Verde. La verdad que qué maravilla que nuestros amigos de Grupo Modelo junto con Voluntarios Modelo están haciendo esto para preservar nuestro medio ambiente, para inculcar a los estudiantes. Lo del Paseo Verde de 1000 árboles lo hicieron con diferentes escuelas y con instituciones de gobierno, y la verdad que Grupo Modelo, que es quiere unir a la gente para un mundo mejor, expresó Rolando Rosales, directivo de Grupo Modelo, y el mensaje dirigido al grupo de voluntarios y alumnos de CONALEP durante la jornada de limpieza del cenote Quiquil y la reforestación de 100 árboles y lo que hicieron en el Paseo Verde en estas últimas semanas. La verdad que es impresionante ver cómo los mismos trabajadores de Cervecería Yucateca son parte del voluntariado, los estudiantes, y cómo en comunidad se pueden hacer cosas a favor de la ecología, a favor de nuestra ciudad, a favor de nuestra convivencia sana y del bien vivir. Y reconoció Grupo Modelo como empresa socialmente responsable por el trabajo que ha venido realizando para generar esa conciencia ambiental que le caracteriza. Además de detonar la economía del Estado, está poniendo el ejemplo de responsabilidad social para muchas empresas. ¿Verdad que es un ejemplo que muchas empresas deberíamos de seguir? Así es de que ahí está el mensaje de nuestros amigos de Grupo Modelo. Enhorabuena y felicidades. Ya sabe lo que le puede poner a su hielera. Unas Montejo bien frías, ¿no? Oye, mi querido Roberto, pero además es cierto lo que tú estás comentando. También lo habíamos platicado en el programa anterior, de que realmente es una empresa en la cual la gente está muy a gusto trabajando y de tal manera que hace que y motiva a su personal para que sigan dando de su tiempo. El tiempo ahora sí que les queda libre, lo dan en estas labores sociales tan interesantes que hace el Grupo Modelo. Absolutamente. Pero bueno, continuamos. Me acompaña aquí el doctor Víctor Gámez Simas de Control Odontológico. Estamos platicando con usted este tema, 5 consejos para la abundancia y la felicidad en su negocio. Decía yo que la primera era la frustración, pero no se me entendió muy bien los pasos para manejar el estrés. Son 2 pasos muy simples. Paso número 1, no se preocupe por las pequeñas cosas. Paso número dos, recuerde que todos son pequeñas cosas. Ahora sí, compadre, ya, porque sí. Ya me estaban regañando aquí en el estudio de que no hablamos claramente. No, ahorita yo creo que quedó muy claro. O sea, no tienes por qué preocuparte. No, mejor ocúpate. O mejor ocúpate. Yo creo que esa es la segunda clave, doctor. Usted debe aprender cómo manejar el rechazo. Yo creo que eso es importantísimo, sobre todo a nivel de las ventas, a nivel de bueno, ¿a ti cuántas veces te han rechazado cuando vas a pedir que sean tus novias? No hay rechazo. No, bueno, tenemos, esa es la primera. No, yo creo que uno debe de estar, si tú estás pensando en que va a haber un no, pues estás mal. O sea, realmente tú debes de tratar de hacer todo lo que sea posible para poder hacer tu venta y pensar en que esa venta se va a realizar. Claro. Si tú no estás preparado para poder ofrecerle a tu cliente todos los elementos que lo convenzan de que lo que tú le estás ofreciendo es lo mejor, desde un principio estás tú cerrándote ahí va a haber un rechazo. Porque todo tú esto, mismo no lo sabes, claro, no lo sabes vender. No lo sabes, y todo eso viene a consecuencia de que la verdad le tenemos terror a la palabra no. Claro. Que es el rechazo, es esa declaración del no la que nos aterra, sobre todo a los vendedores. El miedo puede detener tu accionar, puede, lo que estás diciendo te cambia tus pensamientos y te cambia tu manera de actuar o tu actitud ante esas condiciones. Por eso es importante manejar el no. Y hay que pensar siempre en el sí, no, claro, en el no. No, y en también hay que pensar en que pues vas a tener nos, o sea, hay que aceptarlos, te van a decir que no. No, pero fíjese que a partir de este momento, de lo que usted me está comentando, le puedes dar la vuelta, lo puedes convencer a tu cliente, dándole los argumentos profesionales para que entonces ya no haya rechazo, que lo correcto, acepte. Mira, aquí es importante lo que nos hace la pregunta. Hágase esta pregunta y con eso va a encontrar usted diferentes pensamientos y muchos caminos para manejar esos no. ¿Qué cosa haría usted si supiera que no va a fallar? Que es lo que mencionabas que hacemos los vendedores a veces con sí, ese miedo del no, sí, sí, que sí, es lo que nos lleva a no vender. Uh-huh. El pensamiento es: ¿qué cosas haría usted si supiera que no va a fallar? Que no va a fallar. ¿Qué cosas harías tú si supieras que no vas a fallar en lo que haces? Que yo creo que, doctor, eso lo aplicas tú en tus pacientes. Bueno, yo seguiría haciendo, si eso me da buen resultado, yo lo seguiría haciendo. Hay que estar bien preparado para poder proponer los planes de tratamiento, para poder proponerle al cliente la estrategia para solucionar el problema que tiene su negocio. Principalmente hay que estar ocupado en saber, en meterte en saber realmente cuál es el problema para poderlo solucionar. Ser profesional, diría yo, ¿no? Profesional. Tienes, claro, que aprender bien lo que haces. Claro. ¿Cuántos años llevas de ejerciendo la profesión de dentista? Muchos, muchos, muchos. Bueno, doctor, más de lo que usted piensa, ¿no? Sí, lo que piensa el auditorio, un poquito más. Súmele. Pero todo ese tiempo has mantenido un proceso de actualización, de aprender, claro, porque el mundo va cambiando, claro, la tecnología, claro, avanza, etcétera. No, y durante todo ese tiempo, mi querido Roberto, lo que uno va aprendiendo es que hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas profesionalmente bien. Exactamente. ¿Sí? Y hacerlas con alegría, hacerlas contento, sabiendo que eso también lo transmites al cliente, al paciente. Y seguramente el cliente, al darse cuenta que tú eres una persona que está preocupado por solucionarle su problema, el cliente lo va a entender y te va a aceptar. Por supuesto. Y fíjense, amigos, que no nos limite la palabra no, que no le tenga usted miedo. Haga las cosas, como dice el doctor, profesionalmente. Profesionalmente quiere decir que usted tiene constantemente que estar aprendiendo lo que hace. No, además, fíjate que en mi carrera en especial, ¿cuánta gente quiere ir al dentista? No, ahí está el no. Sí, claro. Ahí está el no. Sí. Sí. El entonces, sillón de la felicidad. Entonces, depende mucho, por supuesto, del trato, de la atmósfera, de tu capacidad y de hacer las cosas como lo comentamos profesionalmente, para que entonces el paciente, cuando te vaya a ver, vaya cambiando esa situación del no quiero ir al dentista por decir sí voy y claro, voy a gusto y voy porque contento. Porque sabe que tiene un beneficio. Claro, de salud. De salud, pero claro, independientemente de eso, hay que cambiar esa situación del no por el que ellos mismos me dicen, oye, por favor, háblame para mi próxima cita de control y de limpieza. Pues perfecto, ahí tiene usted. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Yo espero que usted lo esté disfrutando y que de veras, pues mire, yo le recomiendo, vais a comer a la Reforma si anda por aquí por Mérida, es hora de la comida. Es la cantina auténtica que en este mes de septiembre va a tener platillos espectaculares, todo festejando el mes patrio. Sopes, guaraches, chiles en nogada, wow, pozole. Así es de que pues hay que festejar como debe de ser el 15 de septiembre. La mexicanidad, para ser mexicano tiene que ir a la cantina. ¿A poco no, compadre? Claro, claro. Como debe, además, de ser. La Reforma es una garantía, definitivamente. Ya sabe dónde está la Reforma, ahí en Avenida Líbano, enfrente de la calle que sale al Club Libanés, en la Plaza Libanés. Así está, ahí ve la Reforma claramente. Bien, amigos, déjeme darle una recomendación, sobre todo a nuestros amigos restauranteros. Mire, nuestros amigos restauranteros tienen esta herramienta de National Soft que se llama Soft Restaurant, que es una aplicación que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios, por ejemplo, por medio de las recetas de tus productos, te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes, que yo creo que es lo más importante en un restaurante, poder controlar pues las obras, que a veces eso es el costo mayor y te puede sacar de control en tu negocio. Con National Soft y Soft Restaurant, no dudes en que vas a tener la mejor herramienta para generar reportes con un solo clic y tener toda la información completa. Y déjeme decirle, son más de 26 mil restaurantes que tienen esta aplicación. Yo creo que eso habla muy bien de que es una herramienta muy importante. ¿Cuántos restaurantes habrá aquí en Mérida? Muchos. ¿6 mil? No tantos. ¿2 mil? No tendría yo el dato exacto, pero hay muchos. Pero y han llegado muchos. Pero lo que sí te puedo decir, me quedo, Roberto, porque yo lo he visto, es que hace la diferencia el hecho de tener el software este, o sea, porque he ido a restaurantes cuando no lo tenían. Ok. Y ahora lo tienen y son mucho más eficientes. Y ves cómo hay mucho mayor control, que eso es importante en todos los negocios. Pero en un restaurante, imagínate el que tú puedas... Fundamental el control. Llevas un control de todo lo que vendes, de todo lo que tienes y de todo lo que haces. Pues ahí está. Háblele, mire, a National Soft 941-5077. Dígales que escuchó en Fórmula en los Negocios. Le van a hacer una demostración sin compromiso y gratis de su aplicación Soft Restaurant. Soft Restaurant es para ti. Bien, estamos aquí. Gracias, déjeme darle gracias a Tony Paul, que está en el control operativo que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores, y también a Ricardo Tapia, nuestro chico maravilla, que está en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Síganos en las redes sociales, ahí estamos dando las últimas informaciones de lo que acontece con los huracanes y todo lo que pasa a nivel del medio de negocios, y también todo lo que pasa aquí en el programa de Fórmula en los negocios. Y estamos en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales. Las 24 horas, usted escriba a las 3 de la mañana, ahí les va a contestar Ricardo Tapia a las 9 de la mañana. Porque sí, porque a las 3 va a estar difícil. Pero bueno. Es Ricardo Tapia, pero no es Chico no es, Maravilla. No es cara limpia. Sí, no, te acuerdas de cara limpia. Pero bueno, gracias, gracias por acompañarnos, a usted también aquí en Fórmula en los negocios. Estamos platicando aquí con el doctor Víctor Gámez Simas, de Control Odontológico, sobre los consejos que debemos de seguir para tener abundancia y felicidad en los negocios. Ya le dijimos, la primera, hay que manejar las frustraciones. La segunda, hay que saber manejar el rechazo. La tercera, usted debe aprender a manejar las presiones financieras, que también siempre va a haber presiones financieras. Mire, la única manera de no tener presiones financieras es no tener finanzas. Así es. No ganar un clavo. Somos la generación de la crisis, ¿no? ¿No? Sí. ¿Desde cuándo empezamos a hablar de la crisis? Uf. 1988, no, 89, la primera, antes. Desde 76, que fue la primera devaluación. Fíjate. Que se fue de 12.50 a 25 pesos el dólar. Yo creo que desde ahí empezó a manifestar en la gente joven el interés por lo que sucede en cuestión de las de la economía, claro, de las finanzas. Claro. Fíjense, desde entonces venimos hablando de que hay crisis. Pues sí, porque siempre va a haber crisis. Déjenme decirles, las finanzas, el dinero, es un recurso limitado que tiene que administrarse. Por eso se inventó la ciencia de la administración, administra los recursos que son escasos. Así es. Si tuviéramos recursos ilimitados, pues no habría para qué administrarlos, claro, entonces no existiría la administración. Los gastaría simplemente, no, yo creo claro. Que es la optimización de los recursos existentes. Correcto, esa creo yo que es la palabra, hay que aprender a optimizar los recursos existentes. Fíjense, hay diferentes presiones financieras, no solamente la escasez de recursos. Y estas presiones han destruido a muchos empresarios. Yo conozco empresarios que han verdaderamente perdido sus negocios por esas presiones financieras. Aprender a manejar las presiones financieras es aprender cómo obtener el dinero, aprender a darlo, y hay que dar, pues aquí la recomendación que nos dan es dar siempre el diezmo, 10% de tus ganancias, no solamente cuando seamos ricos o famosos. El sentimiento de dar a los necesitados es siempre te va a retribuir. Y yo agregaría a esto que nos platican aquí en este tema, que tenemos que aprender en este nuevo sistema económico a redistribuir las ganancias, doctor. Así es. Que esto significa pagarle bien a tus trabajadores. Cobrar precios justos, sí, a tus clientes, no baratos, porque No. Tenemos esa presión de que queremos, sí, lo más barato y lo mejor no. Es que ahí, por ejemplo, es un tema muy importante el que acabas de tocar, porque no hay que abaratarse, hay que dar, como tú lo dijiste también, hay que ofrecer un precio justo por las cosas que tú estás ofreciendo. Claro, o sea, realmente, si porque tú das calidad y das garantía, no tienes por qué dar también un precio más barato que el que no la da. Correcto. Que el que no tiene la misma calidad de tus servicios. Tú tienes que analizar y ponerte en un punto en el cual definas cuál es lo justo, el precio que voy a cobrar, pero también qué es lo que estoy dando. ¿Qué estás? Oh, por supuesto. Fíjense, amigos, aquí la parte de dar, y no me refiero exclusivamente al ser altruista, o porque das donativos, o porque no. El dar significa dar de ti. Sí, sí, sí. Como el dicho dar de los tiempo. Notarios. Sí. Tu tiempo, que es una de las cosas más valiosas que tenemos, ¿no? Entonces, eso lo debe usted de planear, de buscar en su negocio, y estoy seguro que va a encontrar la mejor manera de encontrar cómo en su negocio, como dice el doctor, ese valor, yo le llamo cómo agrego valor a mis clientes o cómo agrego valor, en tu caso, a los pacientes. Mira, es que tú puedes, por ejemplo, vamos a hablar de una taquería. Tú puedes llegar y comprar un taco que te cuesta 10 pesos, pero donde tú lo vayas a comprar, a lo mejor estás parado en un puestecito de la esquina, sin aire acondicionado, sin que existan las medidas de higiene y de calidad necesarias en lo que tú te estás comiendo. Ahora, puedes ir a otro lugar donde ya te sientas, donde está la atmósfera mucho mejor, donde ya tienes aire acondicionado, y el precio, por supuesto, tiene que ser diferente. Claro, porque te están agregando valor en el servicio. Claro, ahora, siempre hay que dar más de lo que el cliente espera recibir. Eso es una cosa que nosotros siempre tratamos de hacer. Porque el cliente va pensando qué es lo que quiere. Pero si tú le das más, ese es el plus que hace la diferencia en tu negocio. Y que hace que regrese contigo ese cliente. Por supuesto, es la diferencia. O ese paciente, ¿no? Claro. Fíjense, amigos, qué importantes son estas pequeñas diferencias. Y esto lo tenemos que aprender en nuestra manera de pensar y ver las cosas. De eso se trata estos consejos que le estamos dando aquí. Pero bueno, no se me vaya. Ahí le dejamos la reflexión. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias, gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación. Mire, hemos hablado mucho del mundo digital y del marketing digital y lo que el mundo digital trae hacia las empresas. Hemos hablado hasta de la inteligencia artificial que va a venir a sustituir muchos empleos, muchas actividades, pero a su vez también viene a brindar oportunidades totalmente diferentes. Y nuestras empresas, usted, amigo, como empresario, no puede seguir dejando fuera el mundo digital en su negocio. Tiene que entrarle al mundo digital, y para entrarle al mundo digital tiene usted que aprender. No basta con tener computadoras en sus sistemas, sino hay que aprender el marketing digital, porque pues ya estamos en él, es el futuro. Tenemos que aprender cómo movernos en las redes sociales, en las páginas web, porque todo está ahí en internet. Tenemos la fortuna de que Adibor es una empresa pues socia de nosotros, estratégicamente tenemos una sociedad con Adibor. Usted los puede escuchar los sábados cada 15 días y siempre traemos temas que tocamos de tecnologías de la información para aprender de ello. Pero usted, como empresario, yo lo invito a que contacte con Adibor para que expertos, especialistas, le ayuden verdaderamente, así de simple, a vender en internet. Métase a su página www.adibor.com.mx y verá de lo que le platico. Dígale que escuchó Fórmula en los Negocios y que le vayan a platicar a usted cómo lo pueden ayudar en el marketing digital. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando de cuáles son estos consejos para tener la abundancia y la felicidad en los negocios. Bien, doctor, ¿cómo estás? Viene la cuarta llave. Adelante. Usted debe aprender a manejar la complacencia. La complacencia, amigos, yo la defino como todos esos placeres superfluos que no nos dejan absolutamente nada. yo le puedo decir a usted cuánto placer le causa el que le aumenten el sueldo. ¿Cuánto tiempo te dura el que te aumenten el sueldo? Bueno, es bonito saber que te acaban de aumentar el sueldo. Y yo creo que más tarda en que te lo aumenten, en que ya tienes el destino que le vas a dar a tu aumento de sueldo. Te lo gastas inmediatamente. Sí, porque se ha demostrado, y estadísticamente el otro día recuerdo en un estudio de Harvard, que la gente cuando llega, por lo menos en Estados Unidos que hicieron este estudio, cuando llega a un sueldo arriba de $70,000 anuales, la gente ya no le da placer más dinero. O sea, no se mueve para generar más. No, ya no le da placer. Ok. El dinero. O sea, cuando llegas a cierto nivel de dinero que tengas, te conformas, ya no te da más placer. No. Simplemente puedes seguir acumulando, pero no eres feliz. No te das cuenta que no es lo que te hace ser feliz. Las complacencias son lo que platicábamos en el corte, doctor. Los jóvenes actualmente que no le encuentran sentido a la vida, que no encuentran trabajo, ha sido el problema de nuestra época. Salarios muy bajos. Salarios bajísimos, buscan placeres instantáneos, espontáneos. De ahí el aumento en el uso de drogas, claro. De ahí el aumento en el uso del alcohol, de ahí el aumento en que los chamacos no aprenden a tomar, a disfrutar un buen vino, sino lo único que quieren es embrutecerse, de veras, sí. Llega el fin de semana y lo único que buscan es a ver dónde van a ir, en 3-4 horas ya están completamente borrachos, y eso les ocasiona un placer instantáneo, momentáneo, porque después regresan a su realidad, y eso es lo que no les gusta. A esos placeres es a los que hay que aprender a no caer en ellos. Ok. Sí, claro, te entiendo. Ahora, pero no solamente el hecho es el de que ellos en ese fin de semana, como tú dices, se avienten un reventón en el cual no solamente se cansen, gasten su dinero, el poco o mucho que tengan, se lo gastan, sino que al otro día, yo no veo el ojo de tigre actualmente en los millennials que le llaman, de levantarse tempranito para ver qué van a generar o qué van a hacer, sino se quedan dormidos hasta 2-3 de la tarde. Entonces eso no es algo que los haga más productivos, ¿no? Fíjate que pues sí, pero yo creo que todo esto es encontrar el sentido a la vida. O sea, la gente, imagínate el panorama. Terminas una carrera, quieres buscar una buena chamba, sí. No la encuentras. Que además te pagan. Te hacen creer en las universidades que al salir vas a tener una profesión muy exitosa y con buena cantidad de lana. Digo, que sí la puedes tener si haces las cosas correctas. Sin embargo, el problema es de que hoy queremos todo rápido. Sí, doctor. No tenemos paciencia para poder. No. Sembrar y cosechar es correcto. Lo que nos merecemos. Es cierto. Fíjense, buscamos la inmediatez de tener en la bolsa, no sé, la cantidad que usted quiera para simplemente ir a buscar placeres instantáneos. No, y es cierto, la gente empieza a cambiar de trabajo, no le da el tiempo suficiente para que aquello pueda ser algo productivo realmente, sino cambian de trabajo constantemente pensando en que lo que tú dices, en generar riqueza en muy corto tiempo, y eso no es así. Pues no, al menos que te vuelvas narco, por eso, de veras, por eso los narcotraficantes embelesan a los jóvenes. Eso es lo que les venden. Eso es lo que venden, ¿no? Sí. Y lo mismo sucede con los yihadistas, esa gente que se mata con el sueño de que va a ir a un paraíso. ¿Por Así qué? Es. Porque aquí donde vive no tiene sentido lo que hace. No encuentra satisfacciones. Fíjate, hasta allá la deriva cultural que llevamos con estos sistemas económicos, pues esos son los brotes y las pues le llamaría yo las deficiencias, por darle una palabra suave, del nuevo sistema. ¿Qué hacer? Aprender los tres pasos anteriores que ya dijimos. ¿Cómo no? Y aprender que el único responsable de tu vida eres tú. Y que lo que hagas tú, por ti, no hay nadie más que lo venga a hacer. Entonces, más vale que te pongas las pilas. Y que te pongas a trabajar. Claro, que te pongas a trabajar, bien. Que te pongas a estudiar, que te pongas a capacitarte. Y no querer tener las cosas placenteras inmediatas, ¿no? Completamente de acuerdo. Es una filosofía. Sí, sí. Y bueno, la quinta llave, amigos, siempre dé más de lo que espera recibir. Ya lo mencionaste hace rato, ¿no? No, es que eso es el plus, pero además es algo que a todos nos gustaría recibir en el lugar a donde vayas. El hecho de que tú puedas recibir más de lo que esperas recibir, pero tú también lo tienes que dar. Claro, o sea, no solamente esperar recibirlo, hay que darlo. El secreto de la vida es dar. Es dar. ¿Y por qué no das tus teléfonos donde te pueden localizar? Porque ya se nos acabó con el tiempo. Con mucho gusto. Doctor. Control Odontológico, nos encontramos en la calle 21, número 415B de la Colonia México Oriente. Los teléfonos son 926-4429 y 927-5110. Nuestras páginas de internet, la principal es controlodontológico.com, y estamos en las redes sociales también, ahí nos tienen a sus órdenes como Control Odontológico Integral. Y les recordamos que tenemos el único tratamiento para el mal aliento y el ronquido en el sureste de nuestro país. Les mando un abrazo y un saludo a todos nuestros pacientes y amigos. Gracias, Roberto. Gracias, doctor. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.